la provincia de San Felipe. Bueno, creo que ha sido una diligencia muy exitosa que nos llena de alegría, satisfacción y esperanza, realizada por la Brigada Antinarcótico de la Policía de Investigaciones. Y estamos acá precisamente junto al alcalde Manuel Rivera y en representación del gobernador de Los Andes, Sergio Salazar, quien no ha podido estar presente, para respaldar a nuestra policía para, a nombre del gobierno. Como ustedes bien saben, para el presidente Piñera es un tema especialmente preocupante, la lucha contra el narcotráfico. Así que tomar conocimiento de esta diligencia exitosa, la verdad es que nos llena de esperanza, porque significa que estamos logrando sacar personas que trafican con la salud y la vida de nuestras niñas y nuestros niños. Así que en ese sentido hemos venido naturalmente a respaldar a la policía. En este caso se trata de droga, además que es de fácil acceso, de en el tema monetario, pero también es muy adictiva, ¿cierto? Para niños, para jóvenes. Así es, bueno, yo lo personal.